Quiero hablaros de un tema que ha sido impresionantemente procesado en mi corazón en las últimas semanas, que es la voluntad de Dios. Quiero hablaros sobre lo que es la voluntad de Dios. Tenía la inquietud de enseñaros acerca de Gálatas, no la he perdido. Quiero enseñaros sobre Gálatas, pero el Espíritu Santo me inquietó tanto sobre lo que significa entender y darle valor a la voluntad de Dios. Lamentablemente en nuestros tiempos, en la vida cristiana, hablando ya de los cristianos, no hablando de los que no son cristianos y tal vez no son conscientes de que existe tal cosa como la voluntad de Dios, pero hablando entre nosotros los cristianos, a veces hay mucha ignorancia respecto a la voluntad de Dios, y a veces también, aún sabiendo, menospreciamos la voluntad de Dios, menospreciamos esa voluntad que es perfecta y que es trazada por Dios desde los cielos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos como que de Dios, como que Dios es el gran arquitecto que traza un plan, y Él es el que traza como el destino de lo que ha de ocurrir. A veces en esto ha habido mucha debate, discordia entre los teólogos acerca de la voluntad de Dios, qué tan absoluta es, comparada con la voluntad que nos ha dado a nosotros los seres humanos y esa capacidad de nosotros poder tomar decisiones. Y el debate que hay teológico siempre es hasta qué punto Dios es el que está mandando o hasta qué punto nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos sin que Dios intervenga. Entonces parece que Dios no tiene control de todas las cosas, su voluntad es como algo alternativo. Pues es un tema muy complejo en la palabra de Dios. Pero yo no quisiera abordar este tema desde un aspecto tan teológico en esta mañana, y en la, tal vez posiblemente el próximo domingo también aborde este tema, porque creo que aunque es muy importante entender el trasfondo teológico y debe entenderse más en una escuela bíblica donde se estudia más profundamente este tipo de temas, creo que es más importante entender el valor que tiene la voluntad de Dios, que no debe ser cuestionada. En nuestro tiempo, el ser humano parece que lo cuestiona absolutamente todo, y el cristiano también vive en ese concepto como de cuestionamiento y de evolución. Y acordaros que hemos insistido tremendamente aquí en la iglesia que el centro de todo es el Señor. El centro de todo no somos nosotros. Sin embargo, cuando estamos sin Dios, nosotros nos constituimos en el centro de todo. Por eso de ahí viene el egoísmo, la independencia, la rebeldía. Todas esas cosas están enraizadas en una cosa: la voluntad del hombre, que quiere estar en el centro. Cuando venimos al Señor, tienes que descubrir algo muy poderoso que está a través de toda la Biblia, y es que Él tiene una voluntad trazada, y que lo que nosotros hemos de hacer es montarnos en el tren de su voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es montarnos en esa vía recta que Él ya ha trazado desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces eso significa que lo más importante no son nuestros planes, lo más importante es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Puedes decirlo conmigo: lo más importante es la voluntad de Dios, más importante que nosotros mismos. Entonces, cuando como cristianos entendemos que es más importante la voluntad de Dios que nosotros mismos, empezamos a vivir una dimensión de la vida cristiana, de la vida espiritual, que se adolece en Europa en este tiempo. Venimos de estar en Suecia y ayer compartía con los jóvenes, el domingo, una iglesia de 90 años de existir, poquitos jóvenes, muy poquitos jóvenes. Y los poquitos jóvenes que había, podría decirse, no, exagerando un poco, pero la mitad eran extranjeros, ni siquiera eran suecos. Un país de avivamiento que envió avivamiento a todas las naciones, y ahora de repente parece que es uno más de todas esas naciones, como Inglaterra, como Alemania, que vivieron una explosión del poder de Dios. Iglesias que en su generación se rindieron a la voluntad perfecta de Dios para hacer cosas increíbles, y lo hicieron. Cambiaron el mundo. Yo recordaba a los jóvenes ayer que los misioneros que fueron enviados de Europa a América Latina son los que llevaron el evangelio que hoy tenemos. Y cuando hoy decimos, oh, qué grandes iglesias hay en América Latina, qué grandes iglesias hay en los Estados Unidos, más grandes que las de aquí, son el fruto de iglesias, de cristianos que entendieron la voluntad de Dios y decidieron ponerla por encima de sus deseos, por encima de sus propios planes. Ojalá el calibre de este mensaje penetre hasta lo más profundo de tu alma y logre hacerte entender que tú necesitas rendir todo en el altar en esta mañana para descubrir la voluntad de Dios y poder gozarte en vivir para hacer esa voluntad y no ninguna otra voluntad. Hay un versículo que yo le pedí a Rosario. Últimamente estoy olvidando los nombres, no se lo tuyo, Rosario. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Y este versículo que ya tenéis en la pantalla dice: el hacer, ¿podemos leerlo todos juntos? 1, 2, 3. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos se lo aprendieron ya? Ah, bueno, pero puedes repetir conmigo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Dios, por este versículo que nos dice que el hacer la voluntad de Dios debe ser lo más grande que agrade nuestra alma. De hecho, hay muchos versículos de la voluntad de Dios, pero yo he elegido este como el centro de mi mensaje, de mi enseñanza. ¿Saben por qué? Porque este es un versículo escrito en los Salmos, pero que es profético y hablando de Jesús. Jesús era la representación misma de estas palabras. Quien iba a cumplir estas palabras era el Mesías. Luego los escritores de los Evangelios usan este versículo para referirse y decir: esto es lo que había dicho el Señor en el Antiguo Testamento, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Quién era el que quería hacer la voluntad de Dios? Jesús, el Hijo de Dios, que había renunciado a todo derecho. ¿Me estás entendiendo lo que quiere decir para ti? Él había renunciado a todo derecho, él había renunciado a todo privilegio. Es como si tomara la decisión de renunciar a todo lo que tienes y decidas irte a vivir a la calle sin nada, con la ropa puesta que tengas. Eso es lo que hizo, en un sentido, el Rey de Reyes, Jesús, cuando dejó el trono de los cielos para venir a habitar entre nosotros y revelarnos la gloria de Dios. Tuvo que pagar un precio. Hacer la voluntad de Dios significa pagar un precio, pero agrada. Es la mejor decisión que se puede tomar. El Hijo de Dios la tomó y la hizo por nosotros. Y el resultado es que tú y yo hoy estemos sentados en esta iglesia disfrutando del perdón de Dios, disfrutando de algo que a veces ni eres consciente, de la eternidad que ha sido ganada para ti. Porque eso sé si lo sabes o si eres consciente, lo importante que significa ser cristiano. Ser cristiano de verdad significa que tienes ganado el cielo sin haber hecho nada, porque Jesús lo hizo todo para que puedas ir al cielo. Y eso es lo más tremendo. Lo más tremendo no es que Jesús te pueda dar un coche, un novio, una novia. Lo más tremendo es que Él dio su vida para que puedas ir al cielo en vez de ir al infierno y estar condenado eternamente. Ir al cielo es mucho más que ir a un lugar chulo. Ir al cielo es tener el derecho a tener comunión, relación y estar en la presencia y el deleite de estar en la presencia del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Graba ese versículo, que quiero que sea como el lema de toda esta enseñanza, para que empiece a entrar en ti el deseo de hacer la voluntad de Dios. Creo que mucho de la iglesia necesita morir en este tiempo. Mucho de lo que vivimos en nuestra vida necesita morir para poder empezar a entender que debemos abrirnos a la posibilidad o al entendimiento de que hay una voluntad que no es la nuestra, que necesita ser hecha en nuestra vida, y es la voluntad de Dios. Pero que si no estamos dispuestos a hacer un alto y a dejar de caminar sin escuchar, por eso varias de las meditaciones que hiciste esta semana, todas tienen algún toque de esto. Y la primera meditación que hice esta semana también, para los que la leyeron, tiene que ver con esto de la voluntad de Dios. Dios está hablando de diferentes formas acerca de esto. Quiero hablaros de varias formas en las que Dios revela o expresa su voluntad. Yo creo que eso es con lo que quiero empezar en este mensaje de este domingo, para que el próximo domingo avancemos a la parte bíblica. La parte de hoy no voy a usar mucho la Biblia, porque quiero introduciros en algunos conceptos que quiero que sean claros para vosotros. Luego, cuando entremos a leer la Biblia misma, vamos a decir, ah, claro, ahí está este concepto. El concepto 1, el concepto 2, el 3 y el 4. Voy a hablaros de cuatro conceptos en esta mañana que están relacionados con la revelación de la voluntad de Dios. La revelación de la voluntad de Dios. Entonces, Dios, que quiere revelarnos su voluntad, Dios quiere revelarnos su voluntad. Yo le entiendo ahora, digo, wow, Señor, lo hace de cuatro maneras posibles. Dependiendo del momento, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, Él lo hace de cuatro maneras. Vamos a pensar en estas cuatro cosas. Vamos a pensar en la primera de ellas. La primera forma es cuando Dios nos revela su voluntad de una manera abierta, expresamente abierta. Dios nos revela su voluntad con total claridad. Eso significa que no siempre la voluntad de Dios se encuentra con tanta facilidad. Pero hay momentos en la vida donde Dios nos revela su voluntad de una manera muy clara, muy clara. Y es aquí donde vamos a algo muy importante, y es el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque tristemente todavía, a pesar de que estamos trabajando por mucho tiempo, sé que hay muchos que todavía no leen su Biblia, o la leen muy poco, muy poco. Yo conozco gente en mi época que tenía la bonita y triste costumbre de leerse un salmo cada día. Cada día antes de salir de la casa leía un salmo o leía un proverbio. Y así era toda su vida, lo único que leía era salmos y proverbios. Salmos y proverbios, pero le preguntaban de alguna otra cosa y no sabía. Cuando le preguntaban de la voluntad de Dios revelada en la Biblia para nosotros respecto a un tema concreto que está en la Biblia, no sabe explicar y piensa que solamente un pastor sabe explicar eso. Entonces va y busca pastor para que el pastor le explique la voluntad de Dios, porque él sí tiene la tarea de estudiar la Biblia desde principio a fin. Pero jamás la Biblia ha dicho que la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es un libro religioso, la palabra de Dios es la revelación para todos los hombres, todos los seres humanos, no para los predilectos, no para unos que tengan que llevar la responsabilidad de estudiarla. Todos tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si hay un lugar donde esté revelada la perfecta voluntad de Dios en plenitud, es en la Escritura. Y necesitamos entrar a escudriñar las Escrituras, porque como nos dice Juan 5:39, y algunos de mis chicos están aprendiendo versículos en este tiempo saben perfectamente lo que dice Juan 5:39, nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas es donde está la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio o la revelación de quién es Jesucristo. Necesitamos ser una iglesia que sabe y conoce la Biblia. Por eso vamos a empezar en esta iglesia un curso de Conoce tu Biblia. Porque ya no puede ser más que otros conozcan la Biblia, tú no. Qué bueno cuando te pueden preguntar a ti, tú dices, claro, en el libro de Romanos habla de eso que tú me estás preguntando. Tú tienes una duda. Ay, la Biblia dice esto en Romanos. Y entonces, ¿sabes lo que dice? Lo mismo que yo decía cuando era recién cristiano. Tú, pues un sabio. esa chica es una sabia, ¿cómo sabe de la Biblia? Yo no sé nada. Pues eran jóvenes o eran personas que se habían dedicado a estudiar la Biblia. Una vez me preguntó, cuando empecé a estudiar en el seminario teológico, se acercó un hermano que era uno de los líderes de nuestra iglesia y me dijo: César, ¿ya has leído alguna vez Romanos y Hebreos? Entonces le dije: sí, sí los he leído. Ya me había leído, yo tenía un hambre de Dios que yo me cogí esa Biblia y quería leer y leer y leer y conocer. Me dijo: sí. Y me dijo: pero lo más importante, me dijo, ¿los entiendes? Y allí yo, con mucha altivez y mucha altanería, le dije: pues claro. Y luego que me fui, me puse a pensar y dije: pues sí los he leído, pero entenderlos, entenderlos. Y luego entendí que era mucha de la profundidad de la doctrina cristiana, del fundamento de la fe que tenemos, está en estas dos cartas, que son tal vez las más complejas doctrinalmente para entenderlas, Hebreos y Romanos. Entonces ya empecé a estudiarlas con responsabilidad, con entendimiento, sabiendo que cuando había algo que no entendía, necesitaba leer un comentario bíblico de algún expositor que había estudiado, que había investigado, que había buscado otras fuentes y que era fiable. Y cuando empecé a leer los comentarios bíblicos, me di cuenta cuánto no sabía, cuánto no sabía de la Biblia. Y me di cuenta cuánto podía aprender de más, no solamente pegando una lecturita, sino realmente estudiando, parando, investigando, preguntando a otros que sabían más y decir: es que no logro entender este versículo, pastor, ¿por qué dice esta palabra aquí? El Espíritu Santo no me deja en paz y esta palabra no la logro entender. Y empezó ese proceso en mi vida de querer entender la Escritura, porque eso es lo que ocurre en el corazón de los que quieren conocer la voluntad de Dios. Y una vez me dijeron también: el que conoce más de la palabra, conoce más de la voluntad de Dios, y entonces sabe que Dios lo responsabiliza más. Y entonces dijo también esa persona, o ese que estaba predicando, dijo: por eso muchos echan el freno y deciden no estudiar más la Biblia, porque les da miedo saber más, y entre más sepan, son más responsables delante de Dios. Pero no creas que pensando así te vas a salvar un día, porque un día te va a decir el Señor: tú tenías toda mi revelación, tú tenías toda mi voluntad para ti, mi voluntad completa, revelada, clara, clara, para que tú la pusieras por obra, pero la tenías siempre en el cajón, nueva. Ahora que fuimos a Suecia, uno de los hermanos que estaba en el equipo tenía una Biblia nuevecita, de letra grande, ¿la trajiste? De letra grande, así, hermosa la Biblia, y la llevaba con la funda que vende cuando está nueva, le ponen como un papel decorativo que tiene, dice: esta Biblia es de letra no sé qué, Marta, todas las indicaciones, y es como, ¿sí entiendes lo que quiero decir, no? Como esta envoltura protectora. Él quería tanto la Biblia que él andaba con su papel, con su Biblia envuelta en el papel, para que lo entiendan en otro lenguaje. Es como cuando uno compra el móvil nuevo y le viene con el plástico, era esa, y no quieres que se te raye, entonces no le quieres quitar el plástico hasta que alguien como mi esposa viene y le dice: oye, o sea, está caño, quítale el plástico ese, que eso se ve muy feo. Y por fin la estrenas. Y algunos tienen su Biblia que está tan bonita, allá guardada. Y eso no sirve. Esa Biblia es, perdónenme y quiero que no malentiendan lo que quiero decir, esa Biblia guardada en ese cajón es un libro más. No tiene ningún efecto, no tiene ninguna efectividad. Porque la Biblia es como un arma. Un arma es para usarla. La Biblia es como medicina. La medicina es para tomársela. Si usted está enfermo y está la medicina y no se la toma, no le sirve de nada. Puede ser la medicina más poderosa y eficiente. La medicina es la herramienta, la Biblia es la herramienta transformadora de Dios por excelencia. Y es la herramienta de revelación más grande que tenemos. Impresionante. Estamos en una generación que no conoce la Biblia. Por eso en esta iglesia les tratamos de enseñar que desde que empiezan, en los primeros niveles de la fe, por lo menos se aprendan todos los libros de la Biblia para empezar. Segundo, te insistimos en que aunque tengas estos aparatos o móviles, compres una Biblia de papel y leas una Biblia de papel. porque créeme, es imposible, tú no vas a poder retener lo que lees aquí. Yo te digo, ¿leíste algo algún día hace un mes? Y tú dices, ¿dónde fue que lo leí? No fue mi idea, ni tampoco como te quiera que hablaba, como de perdón, como de perdón, o era perdón. Las dos palabras son de castellano, ya no me acuerdo que Dios te quiera que estaba hablando. Ay, hombre, tan bonito que era ese versículo que Dios habló. Pero bueno, como lo leí fue aquí en el móvil, que no va a acordar. Y como aquí no lo puedo ir fácil de un libro a otro, de ponerme a leer ahí a pasar, si lo leí en Salmo o ya lo leí en Primera de Corintios. No tengo ni idea dónde lo leí. Entonces, no, en cambio, si tú tienes tu Biblia, si tú has marcado, si tú has subrayado, abres tu Biblia y tienes alguna señal de lo que leíste. Ah, mira, lo encontré aquí, lo que Dios me habló. Dios me habló. ¿Se acuerdan, chicos, que les insistí en que tengan una Biblia donde estudien, que puedan ustedes rayarla? Que si tienen dos, le supliquen a sus, que si tienen una sola, le supliquen a sus padres, que le regalen una segunda Biblia para que la pueda destrozar, en el buen sentido de la palabra, escribiéndola, rayándole, poniéndole fechas, comiendo la palabra. Ya no hay la generación que come la palabra, hay la generación que lee por encima la palabra, que escucha prédicas como esta y luego las olvida. Pero cuando tú lees esta palabra, no la escuchas, sino tú la lees y tú la masticas, eso te lo tragas, como los profetas que tenían que comer el rollo del libro, y ya se hace parte de ti. Entonces, cuando algo empieza a ser parte de ti, tú empiezas a ser un hacedor de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser un hacedor de la voluntad de Dios, no solamente un oidor de la voluntad de Dios, no un oidor de la palabra de Dios, como dice Santiago, sino un hacedor de la voluntad de Dios. No estás intuyendo si algo es la voluntad de Dios o no, sino que tú sabes que es la voluntad de Dios. Pero si tú no abres tu Biblia y solo estás esperando el siguiente campamento para volver a abrir la Biblia, te vas a quedar muerto de hambre. Siempre vas a ser un rezagado en la fe. Y perdóname que te diga esto, pero la verdad no me arrepiento de lo que te voy a decir. Dios está buscando gente súper valiente para ir a pelear una gran batalla y reconquistar una nación, una ciudad que se llama Alicante, una nación que se llama España, un continente que se llama Europa y el mundo entero y las naciones. Porque eso que estoy diciendo no lo estoy inventando, es el mandato de Jesús en la Gran Comisión. Y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. La iglesia de hoy no enseña a guardar todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no las sabe. Solo habla un mensaje light, insípido. Ni siquiera sabemos decir a veces Juan 3:16 bien dicho. ¿Por qué creen que les molesta a los que aprenden versículos conmigo para que no se coman la I, ni le añadan la S, ni le cambien nada? Porque nuestra generación ni siquiera eso sabe, no sabe ni un versículo bien dicho. Cuando dice un versículo lo va cambiando y lo va parafraseando. Bueno, dice que Dios ama tanto al mundo que Dios te quiere a ti también. Eso dice Juan 3:16. No, Juan 3:16 no dice eso. Dice que él amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, requerimos realmente de cambiar esto, porque todo empieza donde se expresa abiertamente la voluntad, que es en la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa es la revelación expresa de la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos la revelación de la voluntad abierta y clara para nuestras vidas de la voluntad de Dios. Allí está todo con claridad revelado. No hay sombra, no hay dudas. Allí está. Si leyeras tu Biblia, los pastores tendríamos la mitad del trabajo en consejería, en citas. Porque antes de ir a preguntar, tú mismo te responderías, o el Espíritu Santo respondería a tu corazón basado en lo que tú has conocido de la palabra de Dios. Y diría, no, ¿para qué va a preguntar, pastor? Si ya sé que la Biblia dice que la comunidad de voluntad está mal. No, ya no, ¿para qué voy a que me repita? Ya lo sé, ya sé. ¿Para qué le voy a decir cómo salgo de este pecado si la Biblia me dice que ya sé cuáles son las armas de mi milicia para vencer este pecado? Entonces yo lo que necesito es leer mi palabra y venir y ponerme de rodillas y doblegarme y rendirme y comer más la palabra y dejar que el Espíritu me llene de poder para que tenga victoria. Junto todas las doctrinas de lo que yo sé de la palabra de Dios y me convierto en un gigante, un cristiano poderoso, porque vivo de forma expresa y abierta a la voluntad de Dios que está revelada para mí. Dios te va a revelar también su voluntad. Estoy hablando también del mismo punto de la voluntad expresa y abierta, primero en la Biblia, pero también a veces la revela de forma directa a través de una forma sobrenatural. Dios puede hablar en voz audible. Dios puede hablarle a una persona en sus pensamientos. Dios puede hablarle a una persona en un sueño. Dios puede hablarle a una persona en una visión. Y Dios puede hablarle a una persona en un mensaje profético. Se lo voy a repetir por si no lo lograste captar todos, ¿no? ¿Dónde habla Dios? Primero con una voz audible. En la Biblia varias veces habló así y se escuchaba. Como ustedes me escuchan a mí, Dios puede hablarle a alguien con una voz audible. Y uno voltea y dice, ¿dónde está? ¿Quién está llamando? A Samuel. Samuel en la Biblia estaba ahí y empezó a escuchar que alguien lo llamaba y él pensaba que era Elí, ¿se acuerdan? Él iba donde era Elí, ¿para qué me llamas? No te llamaba. Y volví a decirle a su habitación, Samuel, y volví a decir, Elí, ¿para qué me llamas? Yo no te llamaba. Y ya Elí supo y le dijo, y pensó, es Dios que lo está llamando. La próxima vez que te llamen, responde, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y entonces Dios le habla audiblemente. Dios habla también, entonces, dije, a través de pensamientos. Tal vez es la forma más habitual, y a veces los cristianos no son muy conscientes, que Dios penetra y conoce nuestra mente, de que Dios no revela cosas de nuestro pensamiento. Podríamos decir que nuestro pensamiento está ligado a nuestro corazón, ¿verdad? Pensamiento y emociones. Y por ejemplo, queremos hacer algo y sentimos que Dios no está contento con ese algo que yo voy a hacer. Es como algo que siento aquí adentro que me dice, no hagas eso. No vayas. Hay personas que van a tomar un vuelo que se va a accidentar y siente que no te dicen, no vayas. No hagas eso. A veces viene como un pensamiento que te dice, no lo hagas. También viene como un sueño cuando estás dormido. No todos los sueños son revelaciones de Dios, pero Dios puede usar los sueños, las visiones, y Dios también puede usar una palabra profética. A través de todas esas formas, también, ¿qué hace Dios? Dios te puede revelar algo de una forma muy clara y directa. Vuelvo a la premisa inicial de este mensaje. Dios quiere que conozcamos su voluntad para hacerla, para amarla, para volverla nuestra única vía de tránsito, nuestro único carril por el que queremos circular. Ese es el único propósito de conocer la voluntad de Dios. No es para curiosos, es para personas que dicen, estoy dispuesto a hacer esa voluntad. Ahí va a venir revelación. Y esa revelación puede venir directa. Yo no sé tú, pero yo quiero revelación directa de Dios. Así que yo quiero estar listo, porque cuando Él me va a pedir cosas, puede que al escuchar esa voluntad perfecta escuche cosas que no quiero escuchar. Puede que cuando Dios te hable a ti, su voluntad te diga cosas que sean difíciles de hacer para ti. Pero que algo sea difícil no quiere decir que no es de Dios. Que algo te cueste, es más bien probable que sí sea de Dios. Habitualmente la voluntad de Dios es transformadora y cambia las vidas. Por eso Él se revela de forma directa, primero donde en la Biblia, y luego a través de estas formas adicionales que encontramos. Dios incluso puede hablarnos también de forma directa, escúchalo bien, a través de otras personas. Y a través de otras personas, incluso puede también hacer que nos hable a través de personas que no conocen a Dios. Dios nos puede revelar su voluntad aún de esa manera. Pero principalmente la Biblia y estos medios de revelación que Dios dice. Por eso, en esta iglesia creemos en los hombres. ¿No sabes que en la iglesia creemos en los hombres? Pero los que han hecho el curso de verdad es clave, saben lo que es un hombre para los cristianos. Una oveja voladora no identificada. O sea, es alguien que parece que no tiene raíces en ninguna iglesia, sino que hoy viene aquí, mañana va allá, pasado mañana va allá, y escuchó que allá viene el profeta no sé qué más, y allá viene el sí más y se va para allá, y si no le gustó porque aquí lo regañaron, se va para allá, y va andando y dando tumbos por todos lados. Y así no podrás hallar la voluntad de Dios. Porque la voluntad es como un hijo, que si a un hijo cuando le echan la bronca, entonces dice, me voy de casa. No va a recibir la formación y la dirección que necesita para encontrar el camino de la vida. La voluntad de Dios está en donde nos quedamos asentados. La voluntad de Dios no está en andar como ovnis. Entonces, no olviden nunca que en esta iglesia creemos en los ovnis, las ovejas voladoras no identificadas. No las conoce ningún pastor porque no son ovejas de nadie en concreto. Segunda cosa, no solo se revela de forma directa y expresa la voluntad de Dios, sino que a veces se revela de forma progresiva. La segunda es que Dios revela su voluntad de forma progresiva. ¿Cómo? ¿En qué forma? Progresiva. Dios no siempre muestra su voluntad completa a todo el mundo inmediatamente. Dependiendo del tiempo que uno esté viviendo, dependiendo de qué tan preparado esté uno, dependiendo de qué tan preparado esté el escenario de la vida donde se va a cumplir esa voluntad, Dios te va a revelar esa voluntad. Si algo en el escenario no está preparado, Dios no te puede dar la revelación completa. Dios te va a dar la revelación parcial, una parte, como si te fuera a dar un libro entero para que te lo leas, pero te dice, mira, tú no estás listo para el libro entero, pero te doy el capítulo 1. Te doy el prólogo, luego te doy el capítulo 1. Ya terminaste el capítulo, pero listo, ahora te doy el 2. Así hace Dios con nosotros muchas veces. Cuando nos sumergimos en la voluntad de Dios, de verdad, el que dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, me encantaría que aquí saliéramos como 120 personas diciendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que empieza a ocurrir? Dios empieza a revelar su voluntad al que dice eso. Pero el que dice, no, yo todavía me lo voy a pensar ahí. Esa revelación es Dios todavía parcial. Dios se revela a todo el mundo, pero no se revela a todo el mundo de la misma forma. ¿Lo sabían? Que Dios le habla y le habla a todo el mundo, hasta a los no cristianos. Dios se les manifiesta de muchas formas, no solamente a través de nosotros. Dios puede hacer un milagro de sanar a alguien para revelarle que existe y que le ama, pero el entendimiento que tiene esa persona no es completo. Los que tenemos más revelación, como dije, somos más responsables, y a nosotros viene una revelación más clara y expresa. Pero luego hay la segunda, que es la progresiva, donde dependiendo de si estamos listos, como dije, o si las circunstancias, Dios nos va revelando poco a poco. Dios entonces no siempre muestra su voluntad de forma completa. Dios va actuando y dejando pequeñas pistas a lo largo del camino hasta que lleguemos al destino. ¿Se acuerdan? Como cuando los que van por él se meten a un bosque y van dejando como un pequeño rastro para no perderse. Pues en este caso es Dios quien va adelante revelando su voluntad y nos va dejando un pequeño rastro. Es decir, ven por aquí. Si te doy tramos muy largos te me vas a perder, pero si te doy todo el paquete tal vez te vas a tragar. No puedes con esa revelación de algo tan grande. Entonces te voy dando esto, te voy dando un poquito más. Parece que sufres, pero algo está transformando tu corazón, el Espíritu Santo, y de pronto en este proceso has madurado un poquito más. Entonces ahora la siguiente pista está un poquito más lejos, y de repente cuando crees que ya no va a haber más pistas, llega la revelación final, el cierre, se cumple, o ves el cumplimiento de la voluntad de Dios. Conmigo lo ha hecho así muchas veces el Señor. No sé si lo has experimentado, pero es cuando ya lo has vivido más de una vez, ya estás entrenado con el Señor para esto. Ya el Señor te ha mostrado que no todo es revelación directa ya. Con los jóvenes les trabajamos mucho esto, chicos, ¿se acuerdan? Pero yo quiero saber con quién me casaré. El famoso libro que todo joven cristiano debería comprar en 1980. Si uno se convertía y era jovencito y no tenía novia, el primer libro que compraba después de la Biblia era el libro con quién me casaré. Porque qué preocupación teníamos de saber, uy, ¿con quién? O sea, ¿qué característica tiene que tener la persona? Y entonces estábamos preocupados por recibir como pistas, como señales. Y Dios procesa y procesa y procesa. Porque Dios no es fácil decir, te vas a casar con Juana Pérez. ¿Listo, Juan? ¿Te vas a casar ya con Juana Pérez? ¿Eso era lo que quería hacer? No, señor, yo quiero la revelación completa. ¿Quién es Juana Pérez? Pásame las fotos, pásame su perfil, pásame su Instagram, pásame todo, señor, para que yo pueda ir adelantando, calculando y analizando si eso es la voluntad tuya o no. Porque para que sea la voluntad tuya, obviamente me tiene que gustar a mí, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo que decimos. Pero los cristianos bíblicos decimos, obviamente te tiene que agradar a ti, señor, no a mí. Porque si te agrada a ti, automáticamente ocurre algo que es espiritual, que no te lo puedo explicar si no lo has vivido. Es que cuando haces la voluntad de Dios, sientes un agrado, sientes que Dios te devuelve este sentido de, oh, qué gozo que he hecho la voluntad de Dios, aunque haya perdido. Si vas a vender algo, y lo vas a vender en 30 años, y el precio justo era 15, Padre, Señor, haré tu voluntad. Y lo vendes en los 15. Y luego se va un poquito tu alma diciendo, ay, perdí 15, no voy a ganar los 15. Pero luego escuchas al Espíritu Santo mientras de tu dedito dice, lo has hecho bien. Yo quería que lo vendieras en 15. Y sabes, te voy a recompensar por eso. Has hecho la voluntad de Dios y algo dentro de ti empieza a sentirse agradable. No fue fácil. No es que todos nos gusta. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, luego en el siguiente negocio, ves a Dios que restituye. Te añaden cosas. Te vienen a salir un negocio y te salen dos. Y empiezas a descubrir el secreto de decir, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer más la voluntad de Dios, porque como la dice allá, y aquí ya vi el resultado. Más que esa voluntad. En mi vida. Cuando veas a alguien prosperar en el Señor, no tengas en mí. Preguntar al Señor. Lo más probable es que sea un buscador de la palabra, un buscador de la presencia de Dios, una mano del Rey. Pero aún así, la grandeza de la voluntad de Dios no está en la prosperidad material. Nuestra amada hermana Susan Combs, que la conocéis porque ha venido y ha predicado aquí en la iglesia, misionera de los Estados Unidos, hace 40 años en Colombia. Ya decimos nosotros, tú eres colombiana, tú no eres gringa, tú ya eres colombiana. Esa mujer tiene algunas cosas materiales, pero ella vive como si no tuviera nada. Ella no vive para lo que tiene. Y esa mujer, su gran riqueza, cada vez que uno está con ella, yo lo siento cada vez que estoy con ella, es como algo tan grande que está dentro de ella. Pero cuando la escuchas a ella predicar una y otra vez o contar sus historias, oh, ha pasado cosas muy difíciles. Pero el Señor la ha librado de todas esas y le ha revelado su voluntad. Dios a veces no nos revela todo, pero nos va dejando las migas. Poco a poco nos va dejando las migas para que encontremos su perfecta voluntad al final. O sea que hay que perseverar. En el amor es así. Dios nos va revelando poco a poco quién es la persona que tiene para nosotros. En tus sentimientos, si no eres casado, tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a obedecer. Muchas cosas tienen que ocurrir en ti antes de que aparezca la persona que tú anhelas. Pero si tú pasas por ese camino, créeme, vale la pena. Porque seguramente Dios no te va a dar a cualquier persona. Dios te va a dar a la mejor persona. Y algunos de los casados saben de lo que estoy hablando, que no esperaron nada, sino se gustaron, tan, y para adelante. Y luego ya casados se empezaron a decir, madre mía, ¿dónde me metí? ¿Yo qué hice eso? ¿Yo por qué me casé? Yo no sabía que este hombre era así, yo no sabía que esta mujer era así. Es insoportable, yo me tengo que divorciar. Entonces, o eres cristiano o te vuelves cristiano, y ahora que te vuelves cristiano, la Biblia te dice que Dios odia el divorcio, entonces ahora no sabes qué hacer. Señor, madre mía, el conflicto es peor, me tengo que aguantar toda la vida a esta persona. ¿Sabes? Y yo les quiero decir que a los que hacen la voluntad desde jovencitos, se pueden ahorrar. Se pueden ahorrar cosas. Tengo muchas historias aquí por contar, pero no nos da tiempo. Tercera forma en la que Dios revela voluntad, de forma indirecta. Primero, de forma directa, ¿cierto? La segunda forma es progresiva. Y la tercera forma en la que Dios revela su voluntad es de forma indirecta. ¿Has visto en el fútbol que hay tiros directos y tiros indirectos? Pero los dos jugadas quieren lo mismo, meter un gol. Las dos quieren llegar al mismo. Aunque Dios revela de forma indirecta, también quiere llevarnos a la voluntad de Dios. Escuchen esto. Normalmente Dios le habla de forma indirecta a personas que no están buscando su voluntad. No están buscando la voluntad de Dios, pero Dios sí tiene planes con ellos. Amén. Algunos de ustedes o son o conocen a algunas de esas personas y parece que Dios se les atravesaba el camino. Ellos no han hecho nada para encontrar a Dios, sin embargo parece que Dios por un lado, por otro, hace una cosa, hace otra cosa, y como que ellos cada vez pueden llegar menos que Dios. Tiene un propósito. Yo pensaba que una de esas personas en cierto sentido es Balaam. Balaam era un profeta que medio conocía a Dios, pero parece que no como debía ser. Dice la Biblia que era un profeta de Dios, pero realmente lo contrata un rey para maldecir al pueblo de Dios. Este rey ve que este profeta parece que tiene autoridad y dice: hombre, te doy un dinerito, tú te subes a una montaña y tú declaras con tus palabras de poder y autoridad que venga destrucción sobre este pueblo de Israel, que se muera. Y cuando él va a todo el viaje, Dios intenta revelársele varias veces y el profeta nada, que pilla nada, no ve nada, no percibe nada. Hay ángeles en el camino y no los ve. Sin embargo, la burra, él va montando una burra y la burra sí ve los ángeles que están en el camino y se asusta y no quiere seguir avanzando. Finalmente es tan ciego este profeta que aunque Dios le ha tratado de hablar de forma indirecta, y ya sabrás tú si tú eres el profeta Balaam y cuál es tu burra que te ha estado hablando de manera indirecta. Y finalmente la burra, Dios hace un milagro y hace que la burra, el animal, hable. Los burros no hablan, ni el de Shrek y no más. Pero esta burra habló por un milagro de Dios. No es que la burra fuera muy, ahora la vamos a llevar a una feria de ciencia. Después de que habló esa niña, no habló más la burra. Sí, volvió a ser normal. Pero ese día la burra habló y le habla de parte de Dios un mensaje profético al profeta. Qué tristeza cuando Dios tiene que hablar a alguien de forma indirecta, porque de las formas directas no perciben, no ven, no entienden. Oye, te puede venir a la iglesia toda la vida y chocarse y no darse cuenta que Dios lo está buscando, que Dios lo ama, que Dios está diciéndote cuántas cosas hermosas tienen preparadas para ti, que no te vayas por tus caminos, que sigas sus caminos, que vengas, que no es cuestión de venir solamente a la iglesia, que no es cuestión de que queremos que te hagas miembro de la iglesia porque sí, sino porque Dios quiere guiar y dirigir tu vida hacia una voluntad que es increíble. Ojalá el mundo pudiera percibir eso, que se siente caminar la voluntad de Dios. Cuando hemos visto milagros, cuando hemos visto señales, sanidad, restauración en nuestra vida de la mano de Dios, decimos: qué bueno es estar aquí en la voluntad de Dios. Aunque haya sido difícil prevalecer, yo no podría estar allá de marcha viernes o esta mañana, como vi a una chica que estaba ahí sentada en el banco frente a nuestra iglesia, a mi casa, perdón, y estaba, se le estaba con ropa de fiesta y se ve que acababa de llegar de fiesta. Echa polvo esa niña. Una chica de 20 años. Y lo único que pensé cuando saqué el coche y pasé frente a ella, qué tristeza. Mi hija no podría estar ahí sentada en ese banco si Dios no hubiera cambiado mi vida. Si Dios no hubiera cambiado su vida, tal vez ella sería la que estaría sentada después de esta noche con dolor de pies y su alma bien vacía. Y me dio tristeza por ella. Y pensé cuántas veces de forma indirecta Dios nos ha hablado, pero nosotros no los queríamos escuchar. Y quiero hablarte de la última para que terminemos. Cuando Dios habla de forma forzada, cuando Dios impone su voluntad. Dios, cuando tiene un plan, a veces tiene que imponer su voluntad. Fíjate que habitualmente Dios hace su voluntad y al mismo tiempo tiene en cuenta nuestra voluntad. ¿Cómo lo hace? Se lo puedes preguntar al cielo, al Señor, porque yo la respuesta no la tengo. ¿Cómo es que Él puede hacer algo grande contigo o conmigo y a la vez dejar que mis gustos, mis opiniones, mis deseos sean parte de ese algo? Y que a la vez, mientras que yo estoy haciendo mi voluntad, Él, cuando yo termino de hacerlo, puede mirar hacia el cielo y decir: ah, esto no lo había planeado, fue Dios que quería que tuviera esta respuesta. No fui yo que planeé la suceso. Es que Dios desde la eternidad había planeado que yo fuera suceso. Yo no tenía ni idea. Pero yo pensé que planeé un viaje, yo vi una persona, yo organizé cosas, yo hice algo. Pero al final, cuando conoces la voluntad de Dios y conoces a Dios, ah, es que Dios me movió como un peón en un tablero, como me puso aquí. Pero cuando hago la voluntad de Dios, digo, gracias por esa mezcla increíble que puedes hacer de nosotros, rendidos a tu voluntad. Y a la vez tener en cuenta nuestra voluntad, Señor, nuestros gustos, nuestras opiniones. Dios, ¿no? Pudiste habernos escogido como marionetas y habernos puesto a hacer todo lo que tú quisieras. Sin embargo, lo hace de una manera increíble. Yo decía a mi hija: hoy veo en la voluntad de Dios que a veces una pareja, un chico y una chica, se conocieron sin que Dios estuviera en sus vidas. Se enamoraron, se casaron, han vivido muchas cosas buenas y malas. Y luego llegan a la iglesia y conocen a Dios. Y son una pareja increíble. Y le empiezan a servir a Dios con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y dan un fruto tremendo. Entonces uno podría decir que cuando ellos decidieron casarse allá, fue su decisión, que Dios no estuvo presente en eso, que eso fue. Ellos no sabían. Pero Dios sí sabía que a pesar de la metedura de pata del uno o del otro, Dios iba a causar todo eso. Y decía: bueno, si te caíste ahí muy tremendo. Y como que el hermosito de Dios estaba todo el tiempo atrayéndolos hacia el lugar donde está. Ahora estás en la ruta, pero voy a seguir trabajando contigo. Y luego dices: ves todo el fruto, otras personas cambiadas a través de esta pareja. Y dices: gracias, Dios. Tú habías trabajado aún desde antes de que fueran cristianos, porque amabas a él y a ella. Qué hermoso es Dios. Pero en el último punto hablamos de personas forzadas a cambiar. Cuando este es el caso, cuando Dios quiere hacer su voluntad a pesar de que la persona se esté resistiendo, no propiamente la voluntad ocurre en su vida, pero la voluntad de Dios está alrededor de su vida. El caso de esto, la mejor ilustración es el faraón en la historia de Egipto. ¿Se acuerdan? El Señor dijo: voy a llevar a mi pueblo libre para que me adoren y luego para que posean la tierra que yo les he dado. Y el faraón los tenía como esclavos. Entonces Dios manda a Moisés para decirle al faraón: deja ir a mi pueblo libre. Pero el faraón, ¿qué hace? Todas las veces, dice la escritura, endureció su corazón. Entonces hay personas que cuando Dios les empieza a revelar su voluntad, ¿cómo le reveló Dios su voluntad? Y a un hombre que se llamaba Moisés, abrió la puerta, le abría y le dijo: la voluntad de Dios es que le diga a estas personas. Muy clara la voluntad de Dios. Sin embargo, hay resistencia. Cuando hay resistencia, hay una intervención de Dios, porque Dios, cuando tiene grandes proyectos, no los va a dejar de hacer por un rebelde, por un corazón endurecido. Dios ama a esa persona, quiero que lo entendáis. Para mí, que Dios enviara a Moisés al faraón, yo pude haber liberado al pueblo en el primer momento. Sin embargo, le manda varias veces durante las plagas, hasta que el faraón le dice: ya no quiero hablar más contigo, Moisés. Hasta luego llega la última plaga. Pero mientras que el faraón quiso, Dios nunca dejó de querer hablarle y decirle: no seas necio, no seas testarudo. Por eso, si conoces a un faraón, si hay un faraón en tu vida, o si tú eres un faraón, si el faraón es tu marido, tu mujer, tu abuela, tu tía, tu tío, tu primo, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, que cuando le hablan la voluntad, Dios dice: no quiere, no digo, no desistas, porque mientras que la persona quiera y dé la oportunidad de hablar, habla. Cuando ella diga: no me hables más, preocúpate, porque te toca empezar a ir de rodillas y a clamar. Moisés amaba al faraón, había sido su medio hermano, lo amaba. Moisés no quería que le pasara nada. Moisés no tenía nada contra los egipcios, Todo fue causado por la dureza del corazón. Sin embargo, a pesar de la dureza, Dios ejecuta su voluntad y viene la última plaga, ¿recuerdan? Mucho sufrimiento, pero la última plaga, que murieran los hijos mayores de cada, en cada casa de Egipto, fue tremendo. Cuando tú te levantas y tu hijo murió, tremendo. O te llamas de la casa de tu nuera. Oye, tu hijo amaneció muerto. Ya es mayor, ya es casado, pero era el hijo mayor. Todos murieron. Todos los hijos murieron. Y vino la desolación. Y finalmente se rinde a la voluntad de Dios. Qué triste cuando es cuando uno se rinde a la voluntad de Dios, pero así, como a las manos. Cuando Dios lo que realmente es, quiere revelarnos su voluntad y que la deseemos. Terminemos leyendo nuestro versículo, lema de hoy, que era el Salmo 40, versículo 8. ¿Se acuerdan qué decía? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y nunca olviden que esas palabras son de Jesús. Y por eso Él obedeció en todo al Padre. Y el fruto, nadie tiene un fruto más incomparable que el de Jesús, por su obediencia a la voluntad de Dios. Por eso somos como queremos ser como Dios. Pongamos en pie, hermanos. Una palabra muy clara: si alguien en esta mañana tiene anhelo de la voluntad de Dios, este es un gran momento para expresarlo con claridad y abiertamente. Así como Dios revela abierta y claramente su voluntad, también nosotros debemos manifestar de forma directa y clara a Dios nuestro deseo de conocer su voluntad. No basta con pensamientos. Es tan importante involucrar no solo palabras, sino la voluntad. Como entra la voluntad del Padre, así también nuestra voluntad entra en juego en todo eso. Y te pedimos, Dios, en esta hora, que tomes, Señor, nuestra voluntad. Que nos ayudes, Señor, en las decisiones en las que cuando nos reveles tu voluntad, nosotros tengamos que presentar nuestra voluntad y doblegarla. Porque no necesitamos entender el porqué de ciertas cosas en tu voluntad. Solo necesitamos confiar, amar y obedecer. Y tú harás grandes cosas. Cuando tú nos pides algo, cuando nos pides una relación, cuando nos pides una posesión, cuando nos pides algo de nuestra propia persona, renunciar a algo, tú sabes por qué lo pides. Enséñanos, enséñale a esta iglesia, a cada uno de los miembros de esta iglesia, a decir sí, sin preguntar, sin necesidad de entender, porque hay un nivel de confianza con el Dios de la Biblia que nos ha demostrado que el hacer tu voluntad es sagrado y que el guardar tu ley debe estar en medio de nuestro corazón, Señor. Te bendigo, Señor. Y te agradezco por cada corazón que en esta mañana se rinde a tu voluntad. Si tú eres de los que quieren rendirse a su voluntad, yo te voy a invitar a que levantes tu mano, enseñarte esa rendición. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo especial sobre aquellos que no solamente han escuchado el mensaje, sino que toman una acción. Así con tus manos levantadas, yo quiero bendecirte. Quiero bendecirte desde aquí, desde el púlpito. Son muchos y no puedo levantar, ir hasta allá y tocarte, pero yo sé que Dios, que conozco al Dios de la Biblia, que Dios toca a la gente aunque uno no vaya hasta allá. Señor, toca a los jóvenes que han levantado sus manos. Toca a los matrimonios que han levantado sus manos, Señor. Toca, Señor, a las mujeres, Señor, que han levantado sus manos. Mujeres preciosas que son tan valiosas en esta iglesia. Toca a los hombres que en este tiempo han levantado sus manos y están en medio de este ayuno buscando tu rostro. Toca a los ancianos en este día, Señor, porque todos son valiosos y son grandes tesoros de esta iglesia. Bendice en sus vidas, dale salud, dale un renuevo en la mente, en el corazón, en las fuerzas. Que sean sus mejores años en este tiempo. Que tu voluntad termine de revelarse en sus vidas y que ellos puedan obedecerla y hacer tu voluntad y les sea agradable. Gracias, Jesús, por los que nos visitaron por primera vez en la iglesia. También muéstrales tu voluntad a ellos, que ojalá ellos empiecen a leer la Biblia y puedan ellos mismos descubrir lo que tú haces, porque tú eres un Dios que no está muerto sino que está vivo, y hablas y hablas y hablas de una manera tan personal, tan directa con la identidad. Nos conoces por dirección y por nombre, sabes todos nuestros gustos, sabes todo nuestro currículum, sabes lo más íntimo de nuestro ser. Por eso te pedimos que nosotros también podamos conocerte igualmente, que te reveles a nosotros y que nosotros también podamos entrar en esos grados de intimidad, de entender la voluntad tuya de una manera profunda, de manera que podamos ser de esos que están cerca del trono, de los que pueden escuchar secretos que no se les revelan a cualquiera, de los que pueden, a los que se les puede confiar misiones de vida altas, exigentes, parecen imposibles, pero tú las puedes hacer, porque cuando alguien te dice sí en su voluntad, sí a tu voluntad, como dice la canción, sí a tu dirección, algo impresionante se mueve de los cielos y los recursos celestiales están disponibles para esa persona que quiere hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana, y terminamos con este gran aplauso, Señor, de salvación. Muchísimas gracias. El Señor le había estado hablando.